Daisy Bell, estás en mí, tan dentro de mí. Escucharé, oh Daisy Bell, ven aquí, ¿no ves que te espero? Estaré aguardando aquí tus besos, Daisy Bell, Daisy Bell, Daisy Bell. Sabes que siempre, sabes que siempre. En lo más profundo, Daisy Bell.